Catalunya Informació. Títols d'esports. Al Mundial de Natació, la primera jornada disputada al Palau Sant Jordi, l'australià Ian Thorpe ha guanyat la medalla d'or als 400 metres lliures. Rússia, el relleu 4% lliure masculins. Estats Units, el 4% lliure femenins. I l'Alemanya Stockbauer, el 400 lliure femení. El nou jugador del Barça, Ronaldinho, ha passat aquest matí la revisió mèdica prèvia a la seva incorporació definitiva a la plantilla blaugrana. Demà es farà l'acte de presentació oficial. Al Tour de França, l'italià Gilberto Simoni del Saeco s'adjudica la 14a etapa. Armstrong segueix de líder, però amb només 15 segons sobre Ulrich i 18 sobre Vinokurov. I en automobilisme, la Fórmula 1, Rubens Barrichello ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya. L'asturià Fernando Alonso ha hagut d'abandonar per problemes electrònics. I avancem també quina és la situació del trànsit a carreteres i autopistes del país. Retencions a la 7 al Vendrell, a Vilafranca del Penedès, a la C32 a Sitges i Castelldefels, a la C16 de Berga a Gironella hi ha molt volum de trànsit, a la Nacional 2 es mantén la circulació lenta entre Cervera i la Penedella i retencions encara a la B20 a Santa Coloma de Gramenet per entrar a Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, esperem per aquesta nit alguns intervals de núvols a la costa amb algunes tempestes aïllades al Pirineu i cap a la franja de Ponent. Temperatures caloroses. Demà dilluns, núvols baixos al litoral i a la tarda podran aparèixer tempestes a zones de muntanya. Què em passa aquesta nit? Et miro i és com si fos el primer cop. Què és el que fas? Què és el que fas? Què és el que fas? No em voldria parlar. Però què fas? Per a mi ets la frase d'amor començada i mai acabada. No canviaràs, no canviaràs, no canviaràs. Ets el meu ahir i el meu avui. No ho faràs. Jo sóc així, inquieta. Ara, si vols, pots intentar-ho. Digue'm que per tu només sóc un turment. Ets com el vent que porta el so de les zones del mar. Coses dolces, no me'n diguis més. De vegades no t'entenc. Del sol a les ones, pots parlar-ne si vols amb una altra. Les teves ones, jo puc escoltar-les. Quan és moment de jugar, si jo vull, quan jo tinc ganes, i després ja es veurà. Una paraula més. Paraules, paraules, paraules. Escolta. Paraules, paraules, paraules. Si us plau. Paraules, paraules, paraules. Et juro que... Paraules, paraules, paraules, paraules, paraules. Només dius paraules que no em diuen res. Ah, sí, el meu destí. Parlar-te, parlar-te com si fos el primer cop. Què és el que fas? Què és el que fas? Què és el que fas? No, no diguis res, és la nit que parla. Però què fas? La nit romàntica. No canviaràs, no canviaràs, no canviaràs. Ets el meu somni prohibit. No ho faràs. És veritat, esperança. Ja que ningú pot controlar-te, diguen que jo sóc tot foc, que sóc passió. Els teus ulls s'apaga la lluna i s'encenen els grills. Coses dolces, no me'n diguis més. Si no existissis, t'haurien d'inventar. Els grills i la lluna normalment em provoquen insomni i el que jo vull és dormir per somiar-te. Jo, la dona que tens dintre teu, els seus silencis em desperten l'amor. Paraules, paraules, paraules. Escolta. Paraules, paraules, paraules. sisplau. Paraules, paraules, paraules. Et juro que... Paraules, paraules, paraules, paraules, paraules. Només dius paraules que no em diuen res. Paraules, paraules, paraules. Escolta. Paraules, paraules, paraules. Sisplau. Paraules, paraules, paraules. Estés donde estés, conecta con nosotros a través de internet. www.radiounioncataluña.com. Este verano, abierto por vacaciones. Los niños, el flotador, la toalla, la crema, el cubo, la suegra, las palas... ¡Ah! Y Radio Unión Cataluña. Radio Unión Cataluña, la de todos. Yo, por favor, ¿me vas a dejar eso o no? Es pesado, eres, tío. Eres más pesado que mata un cochino de eso, tío. Déjame tranquilo, tío. Yo, déjame la muñeca toda la noche, tío. Es pesado, eres, tío. Por favor, mira, por favor. Al carajo. Yo te cogeré. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí nosotros, el equipo nocturno, el equipo vampiro del 88.0 de la FM, pues acaba de hacer su llegada a Radio Unión Cataluña, nuestra casa, la vuestra, por eso somos la de todos. Vamos a estar con todos vosotros, con todas vosotras hasta las 12 en punto de la noche. Y vamos a estar disfrutando una noche más de buena música en este verano, hasta el finales del mes de agosto. De esa buena música, tan buena como que es la mejor del mundo, porque espero que sea la que una noche más nos pidas a través de nuestras líneas telefónicas. Ahora mismo pasan 10 minutitos de las 10 de la noche. Te habla José Luis Mateo. Todo un placer para mí, de verdad, de poder estar también los domingos desde las 10 y hasta las 12. Pero antes de nada quiero despedirme de nuestra querida compañera Katy. Katy, que ha estado contigo en ese estupendo y particular gallinero que se emite todos los domingos desde las 7 y hasta este momento. Por supuesto, pues hoy acompañada pues de Justi, y hoy también acompañada especialmente pues de amigas que han venido a ver el programa. Estaba mi querido compañero también Tini Grajera, que no se pierde una. Si lo hubierais visto cómo iba Tini Grajera hoy. Llevaba un modelito de pantalón corto, una cosa, vamos, increíble, ¿eh? Es que no lo puedo describir. Y bueno, pues ahora enviaré un saludito a las amigas que estaban aquí en directo en el estudio. También han quedado atrás los informativos de las 10 que llegaron puntualmente, como siempre, de la mano de los compañeros de Cataluña Información. Y posteriormente disfrutamos de una estupenda canción interpretada por Moncho y Nina, que lleva por título Paraulas, paraulas, palabras, palabras. Una canción que, por cierto, si te ha sonado que se ha cortado así un poquito de golpe, es que el José Luis Mateo ha llegado y le ha dado un botoncito sin querer y se ha parado la canción. Ay, mea culpa, lo siento mucho. Bueno, que ahora cuando pasan 11 minutos de las 10 de la noche, ponemos ya a vuestra disposición nuestras dos líneas telefónicas. ¿Sabéis cuáles son? Si no nos has llamado nunca, hoy tienes la oportunidad. 93-300-6301 y 93-300-6302. ¿Estáis ya todos acomodados? ¿Estáis ya preparados? Pues vamos para allá. ¡Mateo! No empecemos, ¿eh? Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del duelo. Existe una ciudad si no sabes el sendero. Escucha esto, lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires. Ellos son Gabinete Caligari con este tema Camino Soria desde Radio Unión Cataluña, la de todos, transmitiendo en directo también a través de internet en radiouniónscataluña.com. Te quiero avisar de una cosita, si estás circulando en este momento con tu vehículo por Barcelona y si te ha ocurrido la maravillosa idea de coger la Ronda de Dalt, concretamente a partir pues del nudo de la Trinidad, a la luz de la Trinidad y hasta pasada la salida del Paseo Valdaura. Mucho cuidadín porque hay una cola de campeonato ya que están de obras. Bueno, pues hay cortes, no sé si son intermitentes o si cortan carriles. Pero bueno, aquí un servidor ayer tardó una hora y media en llegar desde Radio Unión Cataluña, que estamos en la calle Marina con Almogávares, hasta pues allí, la Guinagüeta. Una hora y media, señores. Y ahora pues cuando venía hacia aquí, hacia la emisora, pues he visto todos los coches parados de nuevo. Así que si se te ha ocurrido la maravillosa idea de coger la Ronda de Dalt, amigo mío, cambia de idea, cambia, porque esto no puede ser. ¡Mateo! ¡Y yo! ¡Sal Barcón! ¡Mateo! ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? ¡Con esas voces! ¡Mateo! ¡Déjame la muñeca, tío! ¡Te voy a dejar un mojón! ¡Te voy a dejar! ¡Vete ya, tío! ¡Déjame ir tranquilo, tío! ¡Ya te cogeré! ¡Ya te cogeré! ¡Y ya, nada! ¡Como llamo a la policía! ¡Mateo! ¡Ven pa' acá! ¡Carabre! ¡Muñeca! ¡Tío, ya te cogeré! ¡Ya te cogeré, gacho! Radio Unión Cataluña, Radio Unión Cataluña, 88.0 FM. Si necessita canviar el seu cotxe, no ho dubti. Meridiana Motors, el seu concessionari Fiat i Alfa Romeo. Estem a l'Avinguda Meridiana 326 i al carrer Freser 114. A Meridiana Motors, venda de cotxes de segona mà, revisats i garantitzats. A Meridiana Motors comptem amb servei d'electricitat, xapa i pintura. A més, a Meridiana Motors li garantim servei permanent de grua trucant al 902 31 61 91. Recordi, Meridiana Motors, Avinguda Meridiana 326 i al carrer Freser 114. Truqui'ns al 93 349 30 58. Meridiana Motors, el seu concessionari Fiat i Alfa Romeo. Hola, soy Iris. ¿Tienes problemas en tus relaciones personales? ¿En el trabajo? ¿En el amor? ¿Necesitas quizás potenciar tu economía o mejorar tu salud? Yo te puedo ayudar. Llámanos al 906 29 40 55. Mi equipo y yo te podemos ayudar. Recuerda, 906 29 40 55. Tus voces amigas. Fonotaxi, 93 311 00. Si ha d'agafar un taxi, viatgi amb Fonotaxi, serietat i confiança. Necessita un taxi? Truqui a Fonotaxi, 93 311 00. Servei de farmàcia, paqueteria i rutes per carretera. Necessita un taxi? 93 311 00. Fonotaxi, 24 hores al seu servei. I ara pot visitar-nos a la nostra pàgina web www.fonotaxi.net. Porque te gusta lo bueno, no te puedes equivocar. Pídete unos flamenquiner de pavo es sin igual. ¿De qué? ¿De qué? De pavo, de pavo. Flamenquines de pavo. Flamenquín de pavo Crismona. Sabroso, sano. Y fácil de preparar. Flamenquines de pavo Crismona. Haga su pedido llamando al teléfono 93 387 0904. 93 387 0904. Este verano, refréscate con nosotros. Radio Unión Cataluña, 88.0. Estas vacaciones, llévame contigo. Radio Unión Cataluña, la de todos. Ahí está mi querido compañero Jaime Guaza, que creo que ya vuelve mañana. Mañana volverá a presentar ese fantástico programa, dirigir y presentar, por supuesto. ¡Viva la tarde! Radio Unión Cataluña. Bueno, y nada más llegar esta noche aquí a la radio, pues me ha comentado Katy, del gallinero, por supuesto, pues que ha recibido una llamada por parte de un amigo llamado Andreu, pues que resulta que ha perdido su guitarra. Ha perdido la guitarra y sabéis que a veces pues un instrumento musical ya no es solo el valor que tenga como instrumento, sino que además se le puede tener un cariño muy especial. Bueno, pues Andreu ha perdido una guitarra de color blanco y está pues dentro de una funda de color negro. Una guitarra blanca y una funda negra. Bueno, pues si te has encontrado una guitarra por ahí, o los amigos taxistas, en especial nuestros queridos amigos de Fonotaxi, pues, no sé, encontráis por ahí una guitarra o se la dejan un taxi en algún sitio, por favor, llamar al siguiente número de teléfono móvil, al 617-94-6803. 617-94-6803. Es el teléfono del amigo Andreu, que ha perdido una guitarra de color blanco con funda negra. Ahora mismo pasan 23 minutos de las 10 de la noche y vamos ya a recibir las primeras llamadas telefónicas de la noche. Anímate, llámanos 93-300-6301 y 93-300-6302. Ya sé que no es muy habitual que estemos aquí, el equipo nocturno, el equipo vampiro de Radio Unión Cataluña, pues los domingos por la noche, pero bueno, si nos lo permites, vamos a estar contigo todo el mes de agosto, ¿de acuerdo? Vamos a disfrutar de esa buena música que espero que nos pidas a través de nuestros teléfonos. Te los vuelvo a recordar, 93-300-6301 y 93-300-6302. Quiero enviar un cordial saludo además a la querida amiga Carmen de la Barceloneta, que ha estado aquí en nuestros estudios, y también ha estado Marisol de la Barceloneta también. Se ve que hoy no han perdido el coche. Sabéis que Marisol pues tiene una afición, y la afición es perder el coche. Lo aparca en la Barceloneta y luego no se acuerda dónde lo ha dejado. Bueno, Marisol, yo te voy a confesar una cosa, eso no es solo un problema tuyo ya, Yo cuando voy a los parkings estos enormes de los grandes almacenes o eso, bueno, me lo tengo que apuntar con croquis donde dejo el coche. Y no sirve aquello de la alarma que le des al mando a distancia y pipí pipí, porque depende de donde estés. Qué desastre, Dios mío. Se queda esto sola. Un besito, Carmen, un besito, Marisol. Gracias por haber estado aquí en el programa El Gallinero. Os he visto que lo habéis pasado pues estupendamente. Y gracias por haberos esperado hasta las 10 a que llegara un servidor para podernos conocer. Línea 1, buenas noches. Hola, guapo. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Pues yo encantado aquí, mira. Hoy no tengo tanto calor. Hoy no tiene tanto calor. No, porque hoy he pillado ya el aire acondicionado y ya he venido con previsión, ¿sabes? Ah, ya. Sí. Ah, ya. Bueno, ¿qué ha llegado la niña? Pues todavía no. ¿Todavía no ha llegado la Marían? Sí que ha llegado, pero ¿sabes qué pasa? ¿Está enfadada? No, está enfadada, está muy disgustada. Ay, ¿qué ha pasado? La ha pasado muy mal, porque le denegaron lo que pidió. Y ella ya confiaba en eso porque los abogados y todo eso dijeron que sí, ¿no? Y ahora se lo han denegado. Bueno, y ahora pues... puede hacer algún recurso y estas cosas, ¿no? A ver qué pasa. Claro, y ella está disgustada porque dice, mamá, es tú, que no sé qué, que no sé cuántos. Ya, bueno. Se hizo un hartón de llorar. Ya. Y estaba en casa de mi nieta, pero ha venido cansada, no ha podido dormir en toda la noche. Ay. Y ahora ha cenado y se ha acostado. Bueno. Digo, llamaré a José Luis y ya se lo diré. Pues muchas gracias, Josefa. Y bueno, pues oye, que se anime un poquito, y a ver si pronto podemos quedar para que venga un viernes aquí al programa. A ver, ahora estos días... El viernes que viene no podrá ser porque el viernes que viene no tendremos programa. El viernes que viene se emite un especial del programa Morriña con Manolo Piñeiro. Nosotros estaremos, pues no sé si dentro de 2 o 3 semanas, pero de todas formas los sábados y los domingos sí que estaremos, Bueno, a ver si, porque bueno, ahora como mi nieta es de vacaciones, sí, se irá unos días con ella. Bueno, pues ya estaremos en contacto. Si quieres algo, pues la llamas allí. Pues muchas gracias. Josefa, ¿qué canción podemos poner esta noche? Ayer ya te escuché que me pusiste. Bueno, ayer sí te saludé, Ya, claro. ¿No me pusiste Ghost? Claro. A ver. Claro que sí. He hablado con Carlos. ¿Has hablado con Carlos? Sí, a ver cómo estaba Marisol. Ah. Y me ha dicho que ya me escucharon ayer. Ah, bueno, estupendo. No se cree la edad que tengo. Dice que tengo la voz joven.

Macandrius, Fonotaxi y Radio Unió Cataluña te invitan a este estupendo crucero por el Mediterráneo. Solo tienes que pasarte por los estudios de Radio Unió Cataluña y recoger tu boleto para entrar en el sorteo que se realizará el próximo 15 de septiembre en combinación con las cuatro últimas cifras del sorteo de la Organización Nacional de Ciegos. Vete de crucero con Macandrius, Fonotaxi y Radio Unió Cataluña y no se te olvide coger las maletas. Everywhere I look around. Este verano no me abandones. Yo no lo haría. Radio Unión Cataluña, la de todos. ¡Ateo! ¡Y yo! ¡Sal Barcón! ¡Ateo! ¡Hey! ¿Qué pasa, tío? ¡Con esas voces! ¡Ateo! ¡Déjame la muñeca, tío! Sí, hombre, sí, te voy a dejar la muñeca ahora mismo. La tuviera aquí, te la iba a dejar a ti. Hola, buenas noches, línea 2. ¡Hola! ¡La muñeca! ¡Que no te la puedo dejar, hombre! ¡Que siempre saco la muñeca! Pero si yo tengo la muñeca, pero me la han pinchado. Que me la pinchó Ginés el otro día. ¿Con quién hablo? Con yo. A ver, una pista. ¿Puede ser que haya oído hablar de ti sobre las 10 menos 10? Puede ser. ¿Evaristo? Sí. ¡Mateo! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te cuentas, Evaristo? ¿Cómo va la noche? Pues mira, aquí encantado, pasándolo bien. Ya lo veo ya. Sí, aquí con el aire acondicionado al 200% y la verdad. Qué gusto estás, oye. Qué gusto está, porque yo estoy pasando un calor con el ventilador así acondicionado y todo, oye. Que hace mucho calor, de verdad, que hace mucho calor, ¿eh? Así. Mucho calor, sí. ¿Qué? ¿Cómo va la noche? ¿Cómo va el programa? Pues bien, mira, acabamos de comenzar, como aquel que dice, hace media horita ya, eres la segunda llamada que cogemos y la segunda petición musical que nos va a hacer disfrutar de lo lindo. Bueno, me pones una canción cualquiera. Ah, ¿una cualquiera? Sí, pero, bueno, alguna buena. ¿Alguna buena? Pues dame una pista. A la Katy en el gallinero. Sí. Y le pedí una de Charles Aznavour. Le has pedido una de Charles Aznavour. Sí. Pero, ¿y se la, te la ha puesto o no? No, porque no ha tenido tiempo. No ha tenido tiempo. Bueno, pues yo te voy a intentar poner. ¿Has pedido alguna en concreto? Sí, la había pedido Isabel. ¿Sí? Si la tienes, si no, pues otra. ¿Isabel? Sí, de Charles Aznavour. Pues yo te lo digo ahora mismito, aquí mismamente, como dice ella. A ver. A ver, Isabel. Isabel, pues sí está Isabel. Pues bueno, pues. Isabel, hoy comemos con Isabel. O cenamos con Isabel. No hay ningún problema. Bueno, ¿y ya has saludado al personal o...? A todos. A todos. Sí. Bueno. A lo del gallinero, Pues nada, que Evaristo, muchas gracias por tu llamada. Vale, y pues que... la dedicas a todas las Isabeles que llaman al programa de gallinero. Sí. A la Isabelita, la otra es Isabel de la Barceloneta y tal, ¿sí? Y cual. Ah, vale. Y exactamente, eso. Pues mismamente. Oye, y a ver si aparcas bien el coche, porque los periodistas te dije, oye, aparca bien el coche que te lo chorizan. Y te quedaste mirando y dices, ¿quién será este gilipollas? Ah, ¿eras tú? Era yo. Es que a mí basta que me digan eso. Basta que me digan eso, Evaristo. Para que deje el coche encima un container, ¿no? Ya lo veo. Sí, oí algo del coche, no sé qué y tal. Pero como estoy acostumbrado a que aquí haya gente que vomite cosas, pues paso, ¿sabes? Te quedaste asombrado mirándome y dirías, ¿quién será este gilipollas? Jefe? No, pero no, eso tampoco. No, pensé algo peor, pero bueno. Pero estoy mirando, quiero decir, ¿quién será este que me dice que no deja el coche bien aparcado? Sí, sí, oye, es que es una puñeta, hablando mal esto del vado este. Porque está la parte de Radio Unión, otra cosa es lo de Fonotaxi, ¿no? Que es un horario, digamos, comercial. Está la Radio Unión, allí aparca quien le sale las narices. Es algo increíble, tú. Y es que encima se cabrean luego cuando vas y le dice, oiga, por favor, ¿podría sacar usted el vehículo? Dice, no. Que tengo que estar aquí hasta las 5 de la mañana. Pero tú de qué vas, hombre, pero tú qué, a mí me lo vas a decir que yo saque el coche, tú. Con esa cara, ¿no? Bueno, pues, oye, pues me callo, nada, hombre. Y menos el mío que dejo. Bueno, pues ya no les dejaré la muñeca, pues no déjame aparcar. Venga. Evaristo, buenas noches. Venga, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. ¡Ateo! ¡Cállate, hombre, Ginés! ¡Que nos vamos con Julio Iglesias! Yo nací en una ribera. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas y del sol, y del sol. me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal. Del cristal amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, río, sueño y le canto a Venezuela con alma de trovador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal. Del cristal amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, río, sueño y le canto a Venezuela con alma de trovador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. ¡Ay, qué canción más bonita! Lidia 2, buenas noches. ¡Mateo! Que no te dejo la muñeca, y menos a ti. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues sí, yo te la voy a pedir. ¿Me la vas a pedir? Sí. ¿Con quién hablo? Ay, que no me conoces. A ver, a ver. Oh, si me acabas de ver hace un momentito, Mateo. ¡Carmen! ¡Claro! ¡Carmen! ¿Qué? ¡Carmen, Carmen, Carmen! Mira, ya, te vas a comerte los higos tú como voy a ver al huerto, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué me voy a comer los higos? Porque eres muy alto, hijo. Ay, bueno, pues mira... ¿Me dejarás alguno, no? ¿Eh? ¿Ya me dejarás alguno para mí? ¿De higos? Sí. Hombre, sí, a mí los higos me gustan mucho, ya te aviso, ¿eh? Un par no te sabe mal, ¿no? No, bueno, ya te dejaré alguno, venga. No, no, muchos no, un par ya tengo bastante, ¿eh, Mateo? Bueno, bueno, oye, que encantado de conocerte personalmente, ¿eh? Que has venido en directo al programa El Gallinero. Ya. Y gracias por quedarte hasta las intempestivas horas de las 10 de la noche. Para conocerte, ¿has visto qué detalle? Oye, un detalle total, mira, se me acaba de caer el teléfono de todo al suelo. No, no, no, cógelo, no lo rompas, que si no la Katy te reñirá. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, menuda en la Katy, ¿eh? Menuda en la Katy, menuda en la Katy. No, mismamente. Es muy maja, claro que sí, hombre, claro que sí. Es muy maja, de verdad, la primera vez que le he visto igual que a ti, vamos, y me he quedado anodada. Pues la Carmen es muy guapa, ¿eh? ¡Ay! ¿Ya te has quedado conmigo? No, no estoy hablando contigo, estoy hablando con los oyentes ahora. Ah, bueno. Que la Carmen es muy guapa. ¿Y la Marisol qué? Y la Marisol también, pero la Marisol ya la conocía. Ya me la ha dicho ella. Pero... Claro. Claro, la Marisol guapísima también, claro. Ya. Bueno, oye, pues encantado. Que me he quedado prendada con esos ojos, con la altura que tiene, vamos. Hombre, gracias. Bueno. Es demasiado a mi cuerpo, Carmen. Dime. ¿Qué cancioncilla podríamos poner? Una de Biango, La Mara, si la tienes. Sí. Sí, para dedicarse a mi amiga la Cristina, que esta tarde se le dedica, bueno, no le he dedicado nada. Ajá. Es decir, yo le he visto, le he saludado porque jueves es su santo. Ajá. Que pase buen día. Bueno. Pero resulta que ya no la ha puesto hasta ahora porque he dicho que iría pronto a la casa. Ya. Yo me esperaba hasta la última hora para conocerte a ti. Ya, anda. Sí, no ando, estoy sentada. Es verdad que estoy sentada. No, vale. Bueno, le pones esa, ¿eh? Vale, pues yo le pongo el Diango, La Mara. Bueno, ¿y entonces empiezo a dedicar o no? ¿Cómo? ¿Empiezo a dedicar con el papelito? No. Como tú quieras. Sí, pues mira, para... Pero... Oye, pero espera, que voy al lavabo, que tenía ganas de ir. No. Aprovecho el tiempo. Lo tienes un poquito lejos, ¿eh? No, venga, venga, va. Bueno, para Pedro de Verdún, para Marisol Primera, no, porque está conmigo toda la tarde. Para Paca, Pedro de Mongal. Y esta tarde no han llamado ni la Paca ni el Pedro de Verdún, qué raro, en la telera. ¿Oí? A la que ha llamado... ¡Pedro! ¡Llama! ¡Paca! llama. La que llama así la Pilarín. Ah, la Pilarín. Sí. Anda. Mi Pilarín ha llamado. Bueno. Y, oye, Cristóbal. Ah, Cristóbal. El Cristóbal que está enamorado. ¿Está enamorado Cristóbal? Sí. ¿Ah, sí? Sí, eso hemos sentido algo, no sé. Uy, como nos llame Cristóbal esta noche, interrogatorio, ¿eh? Cristóbal llama y dile a él lo que ha pasado esta tarde. ¡Cristóbal, llama! Y la chelera, la Fermina, la señora Filomena de Pasatapa. Mira, ya no puedo más. Ya no puedes más, ya estás agotada. Ya no puedo más. Mira, bueno. Señora Miriam, ya no puedo más, mira. Bueno, pues Carmen. Mateo, que ya no puedo más, Mateo. Que ¡Mateo, que no puedo llamar con esta voz! Escucha. Bueno, Mateo, muchas gracias por todo. Ya y gracias a ti, gracias a ti por haberte quedado ahí, ¿eh? Sí. Hasta tan tarde, por sí. conocernos y que de verdad quedes guapísima. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego, Carmen. Adiós. Buenas noches. Ay, si tú fueras mi mujer, esto dice Lorenzo Santamaría a través de Radio Unión Cataluña, cuando faltan 18 minutos para las 11 de la noche. Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida. Que estemos los dos juntos al llegar la eternidad. Y no conozcas otro sufrimiento, ni dolor que la alegría. Que seas tan feliz que no lo puedas soportar. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía, para que te distraigan y hablen de mi soledad. Que pienses que lo nuestro no es un juego y te sientas solo mía. Y aprendas a quererme cada día un poco más. Si tú fueras mi mujer, que tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, que tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Ahí ha estado la voz de Lorenzo Santamaría con este tema, Si tú fueras mi mujer, una canción que le dedico con todo el cariño del mundo a la amiga Josefa. Valenciana, Aragón, mitad este de Castilla-La Mancha, externo, extremo oriental de Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco y Cantabria, precipitaciones moderadas que podrían ser localmente fuertes y tormentosas a primeras horas. También al resto de la península disminuyendo de intensidad y de probabilidad hacia el este. Ahora todo un Volkswagen Golf por solo 13.880 euros. No podrás pensar en otra cosa. El oeste del país a mediodía. Barnavagen, tu concesionario oficial Volkswagen en Paseo del Valle Brón 101 y en Avenida Meridiana 1618 esquina Cerdeña. platja és genial. I a la piscina, i al futbol, i a tirar petards. Sí, retrobar-se amb els amics i voltar totes les festes majors. Però algú s'ha d'ocupar que gaudim amb precaució i de vigilar per si passa alguna cosa. Per això la Creu Roja busca socorristes. Vine a la Creu Roja. Truca al 902 22 22 93 i fes-te socorrista de la Creu Roja. Fonotaxi, 93 311 00. Si ha d'agafar un taxi, viatgi amb Fonotaxi, serietat i confiança. Necessita un taxi? Truqui a Fonotaxi, 93 311 00. Servei de farmàcia, paqueteria i rutes per carretera. Necessita un taxi? 93 311 00. Fonotaxi, 24 hores al seu servei. I ara pot visitar-nos a la nostra pàgina web www.fonotaxi.net. Este verano, abierto por vacaciones. Radio Unión Cataluña, la de todos. Pues ahí estuvieron esos buenos consejos acerca de nuestros patrocinadores cuando faltan 12 minutos para llegar al punto horario de las 11 de la noche. Ahora tu música también, esa buena música, la mejor música del mundo también los fines de semana, sábados y domingos desde las 10 y hasta las 12 en Radio Unión Cataluña. Y dos líneas telefónicas a tu entera disposición hasta las 12 en punto de la noche. Las líneas telefónicas de Radio Unión Cataluña, la de todos. El 93-300-6301 y el 93-300-6302. Vamos a por la 01. Buenas noches. Hola. Hola. ¡Oh, Cristóbal! ¡Cristóbal! Sí. ¿Que estás enamorado? Sí, de la luna. Ah, no sé, ¿de quién? Yo no, oye. Ah, me acaban de decir que estás enamorado. Sí, pero no he dicho... ¿Qué persona? ¿Cómo? Que no saben qué persona estoy enamorado. Que no han dicho la persona que es. ¿La persona de quién estás enamorado? No, no lo han dicho. Es que entonces no te lo preguntaría. Ah. ¿De quién estás enamorado? Yo estoy enamorado de las dos pipas que están en la radio. ¿De la Carmen y la Marisol? Claro. Vaya. ¿Sí? Muy enamorado. Estás muy enamorado. O que no las conozco, pero mira. Bueno, se puede estar enamorado de una persona sin conocerla físicamente. Yo no tengo internet. ¿Qué si no? Si tuviera internet, Cristóbal. Te imagino ya tiene internet chateando. Loco, perdido. Con la webcam ahí haciendo... Espérate que te enseño en la oreja. Para que me vayas conociendo poco a poco. Ay, señor mío, señor mío. Pues te hace poner internet, Cristóbal. Que eso está muy bien, te lo pasaría, vamos, fabulosamente bien. Sí, hombre, sí. Uy, el Cristóbal con internet, la que podría liar el Cristóbal. Madre mía. 23 horas pegado ahí al ordenador. Cada día. Ay, señor. Bueno, Cristóbal, ¿qué canción podemos poner para tus enamoradas? Una de Camilo Sesto. Amor a mar. Amor a mar. Sí. Pero no amor a mar, sino amor a mar. Sí, amor a mar. Amor a mar. Bueno, pues amor a mar, ¿para quién? Bueno, simpaticón. Para las dos enamoradas mías. Las dos enamoradas tuyas. Bueno, pues venga. Cristóbal, vale. Un besito a tu mamá. Igualmente. ¡Hasta luego! Dios. Línea 2, buenas noches. Buenas noches, ya... ¿Oye? Sí. Ah, menos mal. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? No sé quién soy. ¿A ti qué te parece? ¡Pilar! ¡Claro! ¿Hay cuántos días, cuántas noches sin hablar contigo? Sí, porque oye, es que me sale mal. Bueno, oye, una cosa. Dime. Gracias porque me ha dicho Pilarín. Sí. La... Tu tocaya, in. Sí, pero bueno. Escucha una cosa, mira, dime. Ha dicho la señora Josefa, la madre de Marianne, sí, que, bueno, le habían quitado, bueno, lo que sea, ¿no? Tú tienes mi teléfono. Sí. Vale, dárselo. Tengo mi abogado, y eso es para todo el mundo. Pensar que no hago publicidad cuando esté, no lo sé, porque es muy persona, es muy sano y saca, de todo, ¿eh? Bueno. Y entonces, oye, no quiero que se desmorone la chavala, ni su madre. Pues yo con mucho gusto ya le pasaré el teléfono a Josefa. Teléfono. yo con que era imposible cogerte, ahora he estado 10 minutos que mantengo Telefónica. Bueno, ay. Telefónica ahora me mantiene a mí después de tantos años. Bueno. Es igual. No, he dejado a Marisol y Carlos, por si ¿sí? acaso estaban, pero no tenían el contestador. Porque, ya. Digo, si no puedo hablar contigo, para decírselo para... Ah. Bueno, pues ya podía hablar conmigo. Exacto. Tú se lo dices porque, caray, si echan una mano y que no piensen en el dinero, lo que piensen es que sea gente sana, o sea, abogados sanos, que ya sabemos que hay, que no lo son. Sí, que hay de todo. Que, y tanto. Bueno, y Pilar, ¿y qué canción nos sugieres para esta noche? Sí, te quería decir, ¿de Antonio Machín tenéis algo? Sí. Porque le he pedido esa tarde, pero anda que con el gallinero se han puesto y no lo han puesto. Porque fíjate qué casualidad. Es que tienen poquito tiempo en el gallinero, sí, Pilar. Claro, no. Se les pasa enseguida, a las tres horitas se les pasan volando. No, y que lo hacen muy bien, y tanto, o sea, les doy un 10 y estupendo. Vamos, si vengo yo, siempre las pillo, claro, en el coche, ¿no? Cuando voy viniendo, claro, y claro. Es que a veces, es que estás en el semáforo rojo parado y se te pone verde y te estás riendo tanto que oyes detrás, ¡meh! Bueno. Sí, pues mira, qué casualidad. Que el día que se murió la Celia Cruz, hacía 26 años la muerte de Machín. Fíjate que la vida... ¿Y qué canción querías de Antonio la Machín? La que quieras, es igual, en honor a los dos, claro. Bueno. Y tú sabes, les he dicho a ellas, dice, tú sabes aquello de la azúcar. Sí. La Celia, sí. Lo sabías, ¿no? Sí. Que tomaba café y le pusieron una sacarina. Dicen, y como es ella, o era ella, yo tuve la suerte de conocerla una vez. Hizo así azúcar, de aquella manera que hacía, y aquello fue lo que le salió para cantar lo del azúcar. Pues fíjate. Pero, bueno. Qué triste. Pues luego recordamos a Antonio Machín, gracias a ti, Pilar. Y yo le paso el teléfono a Josefa, para que te llame. Si lo das, si no me encontrarán, porque yo por la mañana, pues suelo salir. Que te deje un mensaje o algo. Exacto, me des un mensaje y les llamaré. De acuerdo. Vale. Pues muchas gracias. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues 6 minutos y medio para llegar a las 11 de la noche. Recuerda que hasta las 12 en punto continuaremos recogiendo llamadas en directo a través del 93-300-6301 y del 93-300-6302. ¿Qué teléfonos son estos? Pues son los de Radio Unión Cataluña, la de todos. Nosotros ahora nos vamos a bailar un poquito de salsa, claro que sí. Pam, pam, pam, pam, param. Ritmo de Mecano, bailando salsa. Conozco de vista, dije acercándome con decisión. Ven pa' acá, fisonomista, y dando un giro con transpiración, me regó por aspersión. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa en el estelar, al son del ritmo sabrosón de las caderas de Carmela. Ella llenaba un vestido escotadito y con falda mini. Yo iba a lo Lauren postigo, con mi camisa color carmesí, anudadita al ombligo, que lo que era ir hecho una hortera, ahora causa frenesí. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa en el estelar, al son del ritmo sabroso. En esperarla sentado, esta no vuelve. con Pedro Almodóvar. Gorda Algarroba, a ver si te saca huyendo alguna escoba. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa en el Estela, al son del ritmo sabroso de las caderas de Carmela. Y la tía está de vicio, acompáñala al servicio, bailando salsa con Carmela. Salsa es como la adicción, acompáñala al servicio. Si vas una noche a la Estela, cuando veas que hay bullición, acompáñala al servicio. Al loro con la clientela, el propio beneficio, acompáñala al servicio. Que el buitre que no corre vuela. Te pasas toda la noche en vela, bailando hasta la tarantela. Pero veo, acompáñala al aseo. Las tías te sacan, te sacan, te sacan las velas. Y decir que es movinente, acompáñala al retrete. Y así acaba esta cantinela. Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa. ¡Mateo! ¡Y yo! ¡Sal barco! ¡Mateo! MacAndrew, Radio Unió Cataluña y Fonotaxi te invitan a un crucero por el Mediterráneo para dos personas. Visitando las ciudades de Niza, Civitavecchia, Nápoles, Malta y Túnez. MacAndrew, Fonotaxi, Radio Unió Cataluña te invitan a este estupendo crucero por el Mediterráneo. Solo tienes que pasarte por los estudios de Radio Unió Cataluña y recoger tu boleto para entrar en el sorteo que se realizará el próximo 15 de septiembre en combinación con las cuatro últimas cifras del sorteo de la Organización Nacional de Ciegos. Vete de crucero con MacAndrew, Fonotaxi, Radio Unió Cataluña y no se te olvide coger las maletas. Pues ahí está ese buen consejo acerca de ese sorteo de un crucero por el Mediterráneo para dos personas que me gustaría que te tocara a ti. Podrás visitar ciudades tan estupendas como Niza, Civitavecchia, Nápoles, en fin, un montón de sitios. Simplemente viniendo por aquí de lunes a viernes, siempre en horario de oficina, para rellenar pues una tarjetita en la cual pondrás tu documento nacional de identidad y tu nombre y apellido. Simplemente con eso pues tendrás derecho a participar en el sorteo de un maravilloso crucero a bordo del Flamenco para dos personas. Yo no sé con quién iría si me tocara, pero es que yo no puedo participar, porque claro, estoy aquí en la radio. Uy, ¿tú qué haces aquí ese domingo? No, contigo no iría de crucero, no. Ahora, ¿sabéis lo que hacemos? Porque nos vamos a los informativos. Después, hasta las 12, continuamos con llamadas y con buena música. Catalunya Informació. Són les 11. El primer ministre britànic, Tony Blair, intenta sortir al pas de la crisi oberta després de la mort de l'assessor del Ministeri de Defensa, David Kelly. Diu que no dimitirà, però que declararà en la investigació independent que s'ha obert. D'altra banda, la BBC ha confirmat que Kelly va ser l'home que va filtrar la cadena que s'havia inflat al dossier de l'Iraq. S'acaba sense compromisos la reunió que han tingut els primers ministres israelià i palestí a Jerusalem. El que sí que acorden és tornar a reunir-se a la tornada de Washington, on tots dos van de visita per separat. Nous atacs contra interessos estrangers a l'Iraq. La resistència mata dos soldats i atempta també contra dos convois de les Nacions Unides. En l'apartat polític, l'administrador dels Estats Units per a l'Iraq anuncia que d'aquí a 6 o 8 mesos estarà a punt la Constitució del país i que d'aquí a un any es podrien fer les primeres eleccions. Pot ser d'anar. Els bombers remullaran tota la nit la zona de l'incendi de Talamanca, al Bages, per evitar que es revifi i aquest dilluns es podria donar per extingit. El foc que ha quedat controlat aquest diumenge ha arrasat unes 230 hectàrees. Tot apunta que l'ha provocat un piròman. José Luis Rodríguez Zapatero creu que la crisi de la Comunitat de Madrid forma part d'una estratègia per evitar que ell arribi a la Moncloa. El líder del PSOE assegura que al PP li convé que Convergència i Unió guanyi les eleccions catalanes amb un projecte sobiranista que ha comparat al Pla Ibarretxe. L'advocat Sebastià Salellas, que representa el professor Josep Maria Terricabres, demandarà la setmana que ve tres ministres del govern espanyol per incomplir el mandat constitucional de protegir totes les llengües de l'Estat. Ho ha dit a Catalunya Informació. Catalunya Informació. Els esports en titulars. El Mundial de Natació, la primera jornada disputada al Palau Sant Jordi, l'australià Ian Thorpe ha guanyat la medalla d'or als 400 metres lliures. Rússia, el relleu 4% lliure masculins. Els Estats Units, el 4% lliure femenins. I l'Alemanya Stockbauer, el 400 lliure femení. El nou jugador del Barça, Ronaldinho, ha passat aquest matí la revisió mèdica prèvia a la seva incorporació definitiva a la plantilla blaugrana. Demà es farà l'acte de presentació oficial. Al Tour de França, l'italià Gilberto Simoni del Saeco s'adjudica la 14a etapa. Armstrong segueix de líder, però amb només 15 segons sobre Ulrich i 18 sobre Vinokurov. I en automobilisme, la Fórmula 1, Rubens Barrichello ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya. L'asturià Fernando Alonso ha hagut d'abandonar per problemes electrònics i Michael Schumacher, que està quart, continua líder a la competició. Pel que fa al temps, aquesta matinada s'espera alguns intervals de núvols a la costa i alguna tempesta allada al Pirineu i cap a la franja de Ponent. Les temperatures seran caloroses amb xafogó a la costa. De cara al matí, núvols baixos al litoral i a la tarda podran aparèixer tempestes en zones de muntanya. I pel que fa a temperatures, hores d'ara, Anglès 26 graus. A Barcelona, l'Observatori Fabra 25. A Castell d'Aro 26, 21 graus. A Das, a l'aeròdrom de la Cerdanya 19, al Pont de Suert. I 27 graus a Barcelona. Carissas. Pots posar-te en el meu lloc. Envoltar-te amb els llums de colors, sentir el vent com s'emporta el fum i veure l'amor amb els meus ulls. Des d'aquí ho veig molt clar, les paraules s'omplen de veritat quan et sento des de la foscor amb els ulls enlluernats. Encara que no ho sembli, estic cansat d'estar aquí dalt. Fes-me un lloc al teu costat. Fes-me un lloc que avui estic cansat. Fes-me un lloc al teu costat. Fes-me un lloc quan tot t'hagi acabat. Fes-me un lloc al teu costat. Ja ho vas fer quan em vas recolzar. Deixa'm un lloc sense llum al teu costat. Pots posar-te en el meu lloc i podràs veure el món des d'aquí dalt. No suposis tot el que veig, no t'ho pots imaginar. La distància no és tan gran. Aquests dies ja m'ho vas demostrar. Tens un lloc que t'està esperant, que per tu he guardat. Encara que no ho sembli, estic cansat d'estar aquí dalt. Tens un lloc al meu costat. Tens un lloc quan estiguis cansat. Tens un lloc al meu costat. Tens un lloc quan tot hagi acabat. Tens un lloc al meu costat. Tens un lloc que t'està esperant. Tens un lloc amagat al meu costat. We'll be right back. porque avui ja estic cansat. És molt llarg el teu costat. És molt llarg quan tot hagi acabat. És molt llarg el teu costat. Ja ho vas fer quan em vas recolzar. Deixa'm un lloc sense llum al teu costat. Estés donde estés, conecta con nosotros a través de internet. www.radiounioncataluña.com. Este verano, abierto por vacaciones. Los niños, el flotador, la toalla, la crema, el cubo, la suegra, las palas... ¡Ah! Y Radio Unión Cataluña. Radio Unión Cataluña, la de todos. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Concretamente pasan ya 8 minutos de las 11 de la noche. Ahí estuvieron puntualmente, como siempre, los informativos de las 11, de la mano de los compañeros de Cataluña Información, y posteriormente disfrutamos de un tema musical interpretado por Pep Sala. Es Manjoc, al teu costat. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, el equipo vampiro, el equipo nocturno del 88.0 de la FM, Radio Unión Cataluña, transmitiendo en directo también a través de internet en radiouniongataluña.com. Hasta las 12 de la noche estaremos contigo disfrutando de esa buena música, la mejor música del mundo, porque es la que tú eliges a través de nuestras líneas telefónicas. El 93-300-6301 y el 93-300-6302. Línea 1, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pedro, ¿cómo estás? Pues muy feliz aquí escuchándote. ¿Qué te cuentas? Hoy no he podido llamar a las dos Encarnas. ¿A las dos qué? A las Encarnas. ¿Encarnas? A las gallineras. ¿A las gallineras? ¿Se llaman las dos Encarnas ahora? No sé. Pero mira, no, hoy no las he podido coger, y que estaba ahí la Carmencica. ¡Ay! La Marisol, y quería saludarlas, pues chico. Pero eso pasa en todos los programas. Ah, claro. Por eso de las Encarnas, ¿sabes a qué me recuerda a mí, Pedro? Escucha, escucha. Por favor. Sí, la oigo perfectamente. Vamos a ver. Encarna. Encarna de noche para todos los amigos de España. Dígame. Encarna. Vamos a ver, amiga sorda de la noche. Vamos a ver. Pues para eso me recuerda. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, pues Pedro, que antes te han saludado. ¿Lo has escuchado? Que... ¿Quién? Pues mira, bueno, Carmen de la Barceloneta, Marisol. Ah, sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Marisol de la Barceloneta también. Mando mi saludo y es eso que no... Que hoy he tenido la oportunidad de conocer personalmente a Carmen, que no la conocía personalmente. Que también es guapa. Sí, muy guapa. Pues ya está. Muy guapa. La custodia. Y la custodia, estaba pensando yo en la custodia ahora, digo, hablando de guapas. ¿Dónde está la custodia? Yo no sé, por eso. Que yo no tengo suerte. Me salen tan guapas. Ay, mira, espera un segundo. Línea 2, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿no serás custodia? Pedro. Hola, Marisol. Ah, mira, se me conoce más que tú, tonto. ¿Cómo estás, Pedrito? Pues mira, ve aquí, no sé. Sí, ya te escuché el otro día que también estuviste hablando con Carlos. Sí, sí. Queridos oyentes, están ustedes asistiendo a una conversación en directo. Pedro, cuando te cases con la custodia, me lo dices que te mandaré un regalo. No, pero yo es que con personas tan guapas no quiero. No. Pues, escucha, pues ya ven, yo porque soy casado se no vendía, yo que soy fea. Porque luego Marisol pasa lo que pasa. Yo por mí casaros con quien queráis, pero me invitáis a la comida. Y luego me pondrán aquella. Oye, este que habla, no te hagas caso, porque está invitado a una comida hace 2 años y medio. Yo no lo conozco, Marisol, pero todo el mundo me habla de él, madre mía. Bueno. Las personas que lo conocen. Marisol, un momentito, por favor. Pedro, ¿qué canción vamos a poner esta noche? ¿Te va a dar tiempo? Sí, va a dar tiempo, porque empiezo ya mismo. Pues una del mejor cantante español que hay, que canta la copla, que como ese no la canta nadie, Carlos Vargas. Carlos Vargas. El último disco que los tenéis ahí. Sí, sí, es estupendo, sí. Que como ese, que nada, ¿eh? Y jovencito, ¿qué es él? Jovencito. Pero para que veas lo jovencito que es y lo de esto que es. Y como canta la copla, como ese tío. Para que veáis que la juventud no todas son una calamidad. Todas las personas jóvenes son una calamidad. Sino que hay personas como Carlos Vargas, con ese talento, con ese arte, que le ha puesto. Sí. Porque yo sinceramente, Pedro, te lo comentaba, creo que fue ayer. Claro que una persona tan joven canta. Hoy en día, hoy en día. Antes sí, hace años sí, era, bueno, pues era lo que se llevaba. Pero que hoy en día le ponga ese arte, ese buen hacer, ese interés en acabar bien el trabajo. Pero mira, lo más bonito es la música que le han puesto, la orquesta. Pues luego escucharemos a Carlos Vargas, porque seguro que más de un amigo o amiga que nos está sintonizando ahora dirá, ¿quién es Carlos Vargas? Pues ahora lo escucharéis dentro de un ratito. Bueno, mira, oye, para todo el mundo, para la Lola que te está escuchando, la madre de Luis también. ¡Lola, que no me llamas! De Tarrasa, es verdad, la Lola no me llama, no me quiere ya la Lola. Tú estás equivocado con la Lola de Tarrasa, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú no la conoces. ¿Cómo que no la conozco? Hombre. ¿La madre de Luis? Sí. Hombre, y tanto. No la conoces. Hombre, y tanto. No la conoces. No la conozco. O a ver si tú confundiste a la Rosa, su mujer, con su madre. Bueno. No. No, no la conoces. Pues que me llame la Lola. Porque te llame, que te la aclare ahora. Eso, venga. Un abrazo para todos. Culometa. Ya se ha ido la Culometa. No, está ahí, que está volando, pero bajo. Culometa, una abrazada, ¿eh? Y un puto por tú. Y para el Carles. Ya. Y para tu Tom, ¿eh? Ya. Para todos, ¿eh? Para todos. Venga, José Luis. Bueno, Pedro, pues que te ponemos luego este de Carlos Vargas, y que de paso nuestros oyentes, pues que lo conozcan. Y que lo oigan. Ahí está. A ver, ¿dónde más? A ver. Oye, ¿y que has escuchado que el Cristóbal está enamorado? No. El calor. Mira, hasta el perro se pone ya que dice. Es el calor, que no sabemos lo que decimos. Pedro, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Marisol, ¿qué canción ponemos esta noche? Sí, para que pase como ayer, ¿no? No, bueno, lo intentaré, haré todo lo posible. Sí, ahí, ¿a dónde está? Es que está, como está muerto. No te quejes, Marisol, que te puse el ruso. Sí, pero ¿y el Mirando al Mar, qué? Pues bueno, yo hoy te pongo Mirando al Mar, es verdad. Que ayer no pude ponerte. No, pues pon la que quieras, ¿eh? Y no seas tan sordo. ¿Tan qué? ¿Tan qué? Compraré unos aparatos de oído para que oigas bien. Bueno, pues que sean Sony. Esta publicidad la pago yo, Ginés. Venga, oye, dime. Que me dice el Carlos que aún te está, que lo está esperando mirando al mar. Está mirando al mar. Ya se lo contaré yo al Carlos. ¿Dónde te lo pondrás mirando las cosas? Hasta luego, Marisol. Oye. Di. Y esto de que queda aún en pie. El arroz. Ah, pues venga, queda, que no se pasará el arroz, tú tranquila. Hasta luego. Hasta luego. Dios, 16 minutos, 16 pasan de las 11 de la noche. Estáis sintonizando Radio Unión Cataluña en el 88.0 de la FM. Y ahora, pues, los viernes de 9 a 12, los sábados y domingos de 10 a 12, estamos disfrutando de la mejor música del mundo, porque es la que tú eliges a través de nuestras líneas telefónicas 93-300-6301 y 93-300-6302. Dos teléfonos que continuaremos atendiendo con mucho gusto en directo dentro de unos minutos, justo cuando acabe esta estupenda canción interpretada por Nino Bravo. Te quiero, te quiero. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero.

Radio Unión Cataluña, la de todos. Pues efectivamente, Radio Unión Cataluña es la de todos, ya que tenemos una programación diversa, una programación variada, que hace que nos llamen así. Radio Unión Cataluña, la de todos. 93-300-6301 y la 02, que diría Ramón Pérez, son las dos líneas telefónicas que tenemos a vuestra disposición. Línea 1, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? ¿Hola? Soy Lola de Santa Coloma. ¡Lola de Santa Coloma! ¡Bravo! La madre de Luis. Ahí está. ¿Sabes qué pasa? Que siempre hacemos la broma, Lola. Sí. Cuando viene Luis. Sí. Lo sabes, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, ya lo sé, ya lo Por sé. Eso ahora, claro, al decirme Pedro eso, digo, ¿y ahora cómo explico yo toda la historia? Nada, pues no pasa Pero yo tenía ganas de hablar contigo, Lola. Sí. Claro, porque ya no me llama. ¿Eh? Ya, digo, no me llama. Sí, que llamo, hijo, lo que pasa que es tan difícil pillaros. Es muy difícil pillaros, Ay, señor, ¿cómo estás, Lola? Bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien, bueno. Con ganas de conocerte. Ah, pues a ver si nos conocemos prontito. No, cariño, no te conozco. Quisiera conocerte. A ver si nos conocemos pronto, Lola. Ya diré a Luis un día, ¿eh? De esos que se pasea por el Puerto Olímpico, ¿eh? Que me lleve en la moto por ahí. Eso. Bueno, Lola, ¿qué canción podemos poner hoy? Ay, Nico, pues mira, una que te guste a ti. No, que te guste a ti. Mira, si quieres poner Tu pelo. Tu pelo. Por Julio Madrid. Por Julio Madrid. Que me encanta. Pues eso está hecho, Lola. Gracias, bonito. Un besito. Muchísimas gracias. Otro muy fuerte para ti. Hasta luego, gracias por llamarme. Adiós. Adiós, adiós. Línea 2, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Maika. Maika, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hay? ¿No me hagas reír? ¿No me hagas reír? Ya no vamos a hablar aquí. ¿Qué hay? Pues mira, aquí comiendo sandía. ¿Comiendo sandía? Eso está bien. Yo tengo aquí dos bombones que me ha dejado la Ginesa, dígase también Katy. Me ha dejado así dos bombones. Mira, uno almendrado y el otro lingot. ¿Qué es esto de lingot? Ni idea. Bueno, dos bombones que tengo aquí. Y así que sandía. Oye, pues fresquita. Que a esta hora comer sandía fresquita, pues debe estar como muy bien, ¿no? Muy bien. Pues fíjate. Muy bien. Y aquí la Maika que coge, se come la sandía y dice, pues voy a llamar a la radio para darles envidia. Ahí no, está. No. Bueno, Maika, ¿qué canción podemos poner hoy? Mira, pues me gustaría escuchar, si la tienes, El himno al amor por Edith Piaf. Edith Piaf. Ay, qué gran artista. Bueno, sí. Pues venga, vamos a buscar ese himno al amor. Que no sé ahora mismo si lo tenemos. ¡Ay! Tan tan tan tan tan tan tan. ¿Lo tendremos o no lo tendremos? Pues no lo sé. Pues no lo sé. A ver, míramelo. Pues no. Oh. No, no. Pero mira, yo me lo apunto, sí. Para el próximo día, que será el sábado que viene, si te parece, el himno al amor. Si quieres escuchar el DPA, te puedo poner la Beyond Rose. No, bueno, sí, ya. Pero bueno, me gustaba más la otra. Claro, yo te busco el himno al amor, pero es que ya no me da tiempo, porque queda media horita. Es igual, mira, debes tener Mona Lisa por... Nat King Cole. Por Nat King Cole. Mona Lisa. Creo que por ahí ya vamos mejor, ¿eh? Ah. Sí, por ahí ya vamos mejor en el sentido de que creo que sí, ¿eh? Pues me parece que sí. Si es una canción que suena así. Sí. ¿Suena así? Sí, sí. Pues ahora no la escuchamos, ya la escucharemos luego. Vale. Maika. Bueno. Un besito, gracias por llamar. ¿Quieres dedicárselo a alguien o...? Pues mira, a mi madre. Sí. A la tuya. ¿Y cómo se llama tu madre? Elvira. Elvira. Y tu madre Flora. Sí. Y entonces, pues para todos. Pues de acuerdo. Pues muchas gracias, Maika. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Y no comas demasiada sandía, que luego ya sabes lo que pasa. ¿Vale? Vale. Hasta luego. Adiós. El amigo Evaristo nos llamaba esta noche y quería escuchar esta canción de Charles Aznavour, Isabel. Depuis longtemps mon cœur était à la retraite. Et ne pensais jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle. Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau, avec tant d'insistance et avec tant de force que je n'ai plus depuis ni calme, ni repos. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Les heures près de toi fuient comme des secondes. Les journées loin de toi ressemblent à des années qui donnent à mon amour un goût de fin du monde. Elle trouble mon corps autant que ma pensée. Ah, Isabelle, ah, Isabelle, non. Isabelle, non, arrête. Isabelle, Isabelle, ah, ah. Oh, Isabelle, Isabelle, mon amour. Tu vis dans la lumière et moi dans les coins sombres, car tu te meurs de vivre et je me meurs d'amour. Je me contenterai de caresser ton ombre si tu voulais m'offrir ton destin pour toujours. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Ahí estuvo la voz de Charles Aznavour con este tema, Isabel, sonando aquí en Radio Unión Cataluña cuando son ya las 11:30 de la noche. Nos queda media horita de programa que vamos a intentar aprovechar al máximo posible para atender todas las solicitudes musicales que nos sean posibles. Ahora, a continuación, Diango con el tema La Mara, una canción que nos pedía la amiga Carmen. Defectes que tens. misèria amb carinyo i el guia el camí del treball i del bé que és el que ella desitja i ansia. Perdona'm, fill meu, però jo t'haig de dir que el meu cor et deu per molt mal camí. Quin mal t'aconsell d'una vella que sols viu per tu. Veient-te perdut, que tots desprecia, per què no has vingut aquí al meu costat? Vais la cara, aixeca el front, que et queda una mare el més gran del Carmona, ganador del concurso Cazatalentos de Canal Sur, te presenta su primer disco, Yahari. Yahari, un hombre en libertad. Descubre y disfruta con Carmona del disco más sorprendente del año y de su éxito, Te Quiero a Ti. Te quiero a ti. Quiero que sea. No lo olvides, el disco de Carmona se llama Yahari. Es tu disco. MacAndrew, Radio Unió Catalunya y Fonotaxi te invitan a un crucero por el Mediterráneo para dos personas. Visitando las ciudades de Niza, Civitavecchia, Nápoles, Malta y Túnez. MacAndrew, Fonotaxi y Radio Unió Catalunya te invitan a este estupendo crucero por el Mediterráneo. Solo tienes que pasarte por los estudios de Radio Unió Catalunya y recoger tu boleto para entrar en el sorteo que se realizará el próximo 15 de septiembre en combinación con las cuatro últimas cifras del sorteo de la Organización Nacional de Ciegos. Vete de crucero con MacAndrew, Fonotaxi y Radio Unió Catalunya y no se te olvide coger las maletas. Con José Luis Mateo, Hijos de la Luna, aquí en Radio Unión Cataluña. Pues la verdad es que Hijos de la Luna finalizó ya la pasada temporada, que hemos estado dos temporadas, dos añitos aquí en Radio Unión Cataluña con ese programa. No sé por qué ha tenido que salir eso ahora. Ay, es que uno a veces se equivoca de tecla y salen estas cosas. Pero bueno, me ha dado la oportunidad de escuchar la voz de Jaime Guaza. Y esto pues nos da la oportunidad de recordaros que mañana Jaime Guaza se reincorpora después de unas merecidas vacaciones con ese fantástico programa llamado Viva, Viva Nada, Viva la Tarde. ¡Ay, Jaime! Bueno, pues mañana nos encontraremos aquí con Viva la Tarde a partir de las 2 y hasta las 5 de la tarde. Y hemos escuchado pues unos buenos consejos, por ejemplo, pues ese último trabajo de Carmona y posteriormente ese sorteo acerca de un crucero para dos personas visitando ciudades. Yo supongo que Civitavecchia debe ser el mismo sitio que Civitavecchia. que dicen el anuncio, me imagino que será el mismo sitio. Bueno, pues eso, Civitavecchia, Malta, Túnez, en fin, un montón de sitios. Para poder optar al sorteo no tienes más que pasarte por aquí, por nuestros estudios. Estamos en la calle Almogávares, número 70, séptima planta de Barcelona. Simplemente tienes que rellenar una tarjetita en la cual pondrás tu nombre y apellidos y tu número de documento nacional de identidad. Nada más, simplemente con eso ya participas en el sorteo de un crucero para dos personas en el Mediterráneo. Y a ver si te toca, a ver si te toca. Yo claro, es que si yo no puedo participar porque estoy aquí en la radio. Y si me tocara, ¿con quién iba ahí? ¿Con la foca? Pues claro, con la foca no puede ser. ¿Pero tú qué haces aquí? Que es domingo, que tú solo puedes venir los viernes. Ay, señor. Que faltan 22 minutos para las 12 de la noche. Cristóbal, que dicen que está enamorado. Bueno, pues Cristóbal nos pedía una canción de Camilo VI. Amor, amar. Yo no tengo alas para decirte mis heridas. Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Amor, amar. No tengo ventana para asomar mi soledad, y hasta los cristales del silencio lloran silencio. Amor, si tu dolor fuera mío sería. Amor, amar. No tengo hoy ni ayer, pero sí tendré mañana para con tu nombre cerrado en mi puño, y voy arrastrando una bufanda con recuerdo hacia el olvido. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Negros que anunciaron tu llegada. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Esa estupenda canción interpretada por Camilo VI, Amor Amar, con letra original de Lucía Bosé. Una canción que suena aquí en Radio Unión Cataluña gracias a la petición musical que realizó esta noche el amigo Cristóbal. Nos quedan 18 minutos para llegar al punto horario de las 12 de la noche. En ese momento finalizará esta edición por hoy de Tu Música, pero estos 18 minutos los tenemos que aprovechar al máximo para atender el máximo de peticiones musicales. como sabéis, la última media hora pues no solemos recoger llamadas en directo, ya que claro, no podemos atender tantas canciones. Ojalá y tuviéramos más tiempo, pero bueno, todo se andará, a ver si poquito a poco tenemos un poquito más de tiempo para disfrutar con la mejor música del mundo, porque es la que tú nos pides aquí a través de los teléfonos de Radio Unión Cataluña. La amiga Pilar nos ofrece la posibilidad esta noche de recordar a Antonio Machín con esta canción, Angelitos Negros. Nacido en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar, si pintas con amor, porque desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Angelitos negros en la voz de Antonio Machín. Bueno, son grandes canciones que podemos recordar aquí en Radio Unión Cataluña gracias a vuestras llamadas telefónicas, porque yo creo que el secreto de este programa es precisamente esa variedad musical, esa variedad que solamente nos puedes ofrecer tú con tu buen gusto musical. Ahora nos vamos de un éxito del ayer, muy del ayer, nos vamos a lo más reciente concretamente de Carlos Vargas, una canción que nos pide el amigo Pedro y que os invita a que lo conozcáis a través de Radio Unión Cataluña. Un genio con arte y figura que nos ofrece esta canción llamada Maldita Sea. Me diste los nardos de tu primavera y a cambio de eso mi vida te di, y a los besos míos, tú que eras desea, en rosa cambiaste de mayo para abril. Todavía no comprendo el porqué, yo te quise con esa ceguera, que no supe ver las partidas de tu mal querer. Y a cuesta me toca llevar el dolor de esta cruz de madera, que me hace sangrar. Maldita, maldita sea, caiga en ti mi maldición. Es lo que tú más deseas. sea, es lo que tú más deseas en mitad del corazón. Que nadie seque tu llanto y que nadie amparo te dé y que por mí pases tanto como yo por ti pasé. Y sea tu mayor castigo que cuando te bese otro tú estés soñando conmigo. Yo sé que tú buscas volver a mi lado y que a todas horas te acuerdas de mí, pero yo no puedo borrar el pasado que como una tapia me aparta de ti. Y no niego que mi corazón te camele como el primer día con loca pasión a pesar de tu negra traición. Pero si yo te puedo jurar que tu ropa jamás con la mía se vuelve a lavar. Maldita, maldita sea, caiga en ti mi maldición. Es lo que tú más deseas, es lo que tú más deseas en mitad del corazón. Que nadie seque tu llanto y que nadie amparo te dé y que por mí pases tanto como yo por ti pasé. Y sea tu mayor castigo que cuando me bese otro tú estés soñando. Anda que no, el Carlos Vargas, el que me gusta hasta a mí, el Carlos Vargas. Bueno, pues gracias Pedro por ofrecernos pues esta posibilidad de conocer a Carlos Vargas con esta canción, Maldita Sea, a través de Radio Unión Cataluña, cuando nos quedan 10 minutos solo para las 12 de la noche, que vamos corriendo ahora con una de las mamás de Luis. Es que, vamos a ver, Luis de Tarrasa tiene mamás, no tiene una mamá, tiene mamás. ¿Por qué? Porque hay muchas mamás que quieren tener un hijo como él, un hijo que cuando trabaja se va al Pure Olympic. ¡Ay! ¡Lola! ¡Un besito! Abrazos y recuerdos a Santa Coloma. Ahí va esa canción de Julio Madrid. Tu pelo, no te cortarás el pelo. No te cortarás el pelo hasta que me muera yo. Sin tu pelo yo no entro dentro de tu habitación, porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo y a enredarlo cada noche con los ganchos de mis dedos. No, no te lo cortes, no, mientras yo viva. Antes que tú, que tu pelo me lo pongan sobre el pecho con la cruz,

Ahí estuvo la estupenda voz de Nat King Cole con Mona Lisa cuando faltan 3 minutos para llegar a las 12. Ay, qué mal me sale esto, ¿eh? 3 minutitos, 3 para llegar a las 12 de la noche. Eso quiere decir que ya nos tenemos que marchar, pero volveremos concretamente el próximo sábado, ya que el próximo viernes no se emitirá el espacio Tu Música, porque daremos paso a un especial del programa Morriña que dirige y presenta nuestro compañero Manolo Piñeiro. Nosotros estaremos el próximo sábado y el domingo, por supuesto, de 10 a 12 de la noche con la mejor música del mundo, porque es la que tú nos pides a través de nuestras líneas telefónicas. Ahora comunicarte que dentro de 2 minutos ya llegarán los informativos de las 12 de la mano de los compañeros de Cataluña Información. Posteriormente te dejaremos con una estupenda selección musical que nos llevará hasta las 7 en punto de la mañana. Ay, en ese momento, a las 7 en punto, mi querido compañero Pepe Ortega nos hará mover el esqueleto con ese programa llamado El Guateque. Bueno, mover el esqueleto porque está haciendo un programa estupendo, veraniego, refrescante y despertador. Bueno, pues nada, Pepe, a dormir, que a las 7 tienes que estar aquí, ¿eh? Por mi parte, nada más. Gracias por tu fidelidad. Gracias por haber estado ahí una noche más. Recibe un cordial saludo, un abrazo y un besito de quien te habla, José Luis Mateo. Hasta el próximo sábado, pero continúa, ¿eh? Continúa en nuestra sintonía, la de Radio Unión Cataluña, la de todos. Ara és en punt la mitjanit. El primer ministre britànic Tony Blair intenta sortir al pas de la crisi oberta després de la mort de l'assessor del Ministeri de Defensa, David Kelly. Diu que no dimitirà, però que declararà a la investigació independent que s'ha obert. Per la seva banda, la BBC ha confirmat que Kelly va ser l'home que va filtrar a la cadena que s'havia inflat el dossier de l'Iraq. Els bombers remullaran tota la nit la zona de l'incendi de Talamanca al Bages per evitar que revifi i aquest dilluns es podria donar per extingit. El foc que ha quedat controlat aquest diumenge ha arrasat unes 230 hectàrees. Tot apunta que el va provocar un piròman. José Luis Rodríguez Zapatero creu que la crisi de la Comunitat de Madrid forma part d'una estratègia per evitar que ella arribi a la Moncloa. El líder del PSOE assegura que al PP li convé que Convergència i Unió guanyi les eleccions catalanes amb un projecte sobiranista que ha comparat el Pla Ibarretxe.